que es feo estar atrapado por el sueño del amor. Un poco más, un poco más. Si hasta las palomas muestran su canto dorado por el viento cuando están